12 y 58 minutos, entramos ya en la recta final de la mañana y lo vamos a hacer con un último encuentro de actualidad, lo que vamos a hablarles a continuación sobre, como siempre, el trabajo que se va desempeñando por parte de la Oficina de Turismo. Ya saben que de manera periódica queremos conocer las cifras de visitantes que llegan hasta nuestra localidad y queremos conocer también, bueno, pues todo el trabajo de promoción turística que se lleva a cabo a través de la Oficina Municipal de Turismo. Vamos a hablar con Carmen Maza, que es una de las técnicas de la Oficina de Turismo. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y bueno, son varios temas, ¿no?, los que vamos a abordar, pero en primer lugar hay que hacer referencia a las cifras correspondientes al mes de septiembre, que vamos mes a mes, ¿no?, conociendo los datos estadísticos de visita que reciben esa localidad. Y bueno, te queríamos preguntar, ¿qué tal se dio en cuanto a visitas turísticas el mes de feria en nuestra localidad? Pues mira, ya podemos ofrecer esos datos. Los datos del mes de septiembre de 2012 son 2.536 personas las que han pasado por la Oficina de Turismo durante ese mes. De ese total diferenciamos pues los internacionales, nacionales. Internacionales son 263 y los nacionales 2.300 visitas, ¿no? Los nacionales pues son normalmente rondan el 91% del total y proceden siempre, casi siempre proceden de Madrid, País Vasco, Cataluña. Y los internacionales este mes pues son un 90% son de procedencia nacional y proceden de Bélgica, Andorra y Alemania. Están seguidos luego de Reino Unido y Francia, ¿no? Entre las visitas internacionales pues se refleja que tuvimos justo la semana después de feria tuvimos la visita de los coches clásicos que procedían de Bélgica y que venían en esa visita organizada que la teníamos ya previamente prevista, ¿no?, visitando pues todos los pueblos blancos. Una de las visitas era Ubrique y bueno, hicieron la visita al Museo de la Piel, comieron en Ubrique. Y también ocurrió lo mismo con otra visita de un grupo que procedían de Andorra, que también tenían prevista la visita con antelación. Y bueno, pues estas visitas de estos dos sitios pues hacen que estos países se conviertan en los principales países emisores durante el mes pasado, el mes de septiembre, ¿no? Y bueno, pues esto se refleja en ese número de cifras. Sin embargo, pues si lo comparamos con agosto, también tenemos muy buenos resultados porque son un 55% más, se ha incrementado más en septiembre con respecto al mes de agosto, más de la mitad de las visitas. Y bueno, pues que ahí se nota también la cantidad de eventos que hay en septiembre, ¿no? El mes de septiembre siempre es un mes muy movido al que asisten pues muchos visitantes, ¿no? Y bueno, pues esto también se refleja en esta cifra, ¿no? Hay que mirar la comparativa, ¿no?, del mes de septiembre con el mes anterior, el de agosto, y también compararlo quizás con el mes de septiembre del año pasado. No sé si tienes ese dato, te pillo un poco así de imprevisto. Pero conocer también cómo si se mantiene en la misma línea el año pasado, o aumenta, disminuye. Exacto, con respecto al mes de agosto ha aumentado casi más de la mitad, ¿no? Pero si lo comparamos con septiembre de otros años, sigue la misma línea. La media de los visitantes en la Oficina de Turismo durante los meses de septiembre está entre los 2.500, 2.700, y este año pues alcanzamos los 2.536 visitas, con lo cual sigue la misma tendencia y es muy parecido a los años anteriores, ¿no? Y bueno, también pues sabemos que el mes de septiembre es mucho más movido en cuanto a actividades que el mes de agosto y casi siempre en todos los casos pues septiembre obtiene mayor número de visitas que el mes de agosto. Ahora hay que esperar a ver cómo se comporta el mes de octubre, que tenemos puente y es un mes también, octubre, noviembre, diciembre, bueno, pues que en el que la sierra se convierte siempre en protagonista, ¿no? Si durante los meses de verano tenemos, o se demanda más sol y playa, durante este periodo de otoño, pues se demanda la sierra, la naturaleza, los caminos rurales y sobre todo ese turismo micológico, ¿no?, que va en aumento, va en auge y también se está dejando notar en nuestra localidad. Sí, exacto. Pues hablando del mes de octubre, también he sacado las primeras cifras que nos han dado la primera semana y empezamos con buen pie porque llevamos en 7 días solamente se han registrado 716 personas, que son casi, bueno, más de 100 personas por día. Y para hacernos una idea, y con respecto a otro mes, por ejemplo, el mes de septiembre, a esa fecha pues llevamos 177 personas. Son 500 personas más en octubre, ¿no? Entonces, se ve ahí claramente la diferencia y nos muestra que el mes de octubre pues hemos empezado con buen pie, ¿no? Uh-huh. Bastante bien. Y bueno, pues el turista que se acerca por aquí en esta época, y el más frecuente, el turista de naturaleza, el que va preguntando, pues nos pregunta mucho por rutas de senderismo, tanto las que salen de Dubrique como las que están dentro de los parques. Y bueno, pues aparte de este turista busca intercambio cultural, también un poco de contacto con los habitantes de la zona. Y bueno, la tendencia que tienen este tipo de turistas, este turismo, es que cada vez piden senderos con alto nivel de dificultad, ¿no? Que requieran un nivel de preparación, ¿no? o mayor actividad física, ¿no? Entonces lo que hacen es unir varios senderos para hacerlo en un mismo día, unir varios pueblos, y bueno, pues nosotros nos encargamos de buscarle la manera para que ellos puedan realizar ese sendero de largo recorrido. Y bueno, porque bueno, mientras más difícil está es el sendero, pues parece que es más atractivo, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, pues también tenemos otro grupito, los turistas que vienen preguntando por la seta, hacer salidas micológicas. Y bueno, pues próximamente tendremos la visita de ese grupito. Están planificando un fin de semana en la Sierra de Cádiz, por esa zona. Y realizarán dos salidas al campo. En esta época es la ideal para esa modalidad, ¿no? Para el turismo micológico. Y bueno, nosotros intentamos informarles y pues asesorarles de tal manera que puedan realizar eso. Siempre que vayan acompañados de un experto, que conozcan la zona, no suele darse en todos los sitios, y bueno, pues para que conozcan la zona donde hay humedad y que se den las condiciones adecuadas para la seta. Uh-huh. Y bueno, pues lo ponemos en contacto a lo mejor con la Asociación Micológica de Ubrique, para que puedan hacerle cualquier tipo de consulta, incluso si tienen alguna jornada prevista para la próxima temporada, pues que también se le informe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también le buscamos un alojamiento cercano a donde ellos tienen esa salida. Y entonces, pues bueno, asesoramos un poco ese fin de semana, se lo planificamos para que puedan realizar todo lo que ellos tengan previsto, ¿no? Haces un poco casi que la agencia de viaje y todo, ¿no? casi parecido. Bueno, no que se tramite, pero sí se les da la información de dónde pueden alojarse, de dónde están los puntos de información micológicos, que hay dos en el Parque Natural de los Alcornocales, dónde pueden encontrar esas setas para su recolección, en fin, una información bastante completa, ¿no? Para ese fin de semana, de cara a los grupos que, bueno, pues se interesan y quieren conocer también, ¿no? Qué tipo de turismo pueden hacer en esta zona. Y bueno, pues lo más importante es que se le invita también a visitar Ubrique, pues mejor, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, el alojamiento lo tendrán aquí en Ubrique y las salidas pues la harán al Parque de los Alcornocales y también quieren a la Serranía de Ronda, ¿no? Entonces pues nos estamos poniendo en contacto con esos puntos para que nos faciliten la información para ese grupito, ¿no? Claro. Bueno, pues eso de cara a las previsiones en torno a este mes de octubre, en realidad, en el que nos encontramos con el puente de la Hispanidad a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya este viernes, y bueno, pues con esas visitas que llegaron a nuestra localidad en pasado mes de septiembre. Por lo demás, Carmen, hay que destacar también que la oficina de turismo suele ser punto para exponer trabajo a aquellas personas que lo deseen, y bueno, pues en esta ocasión los trabajos que están expuestos en la Oficina Municipal de Turismo son los que participaban en un concurso que se convocaba desde la propia oficina. Recordemos ese concurso para la creación de una mascota para Ubrique, del que salió ganadora el trabajo. No recuerdo, me acuerdo del nombre de la mascota, pero no recuerdo el nombre de la ganadora. Ahora tú también lo recuerdas, si te parece. La ganadora lo tengo lejos. Bueno, pues era Petaquina, ¿verdad? Petaquina, sí. El nombre de la mascota, de ese ganadora de ese concurso. Y bueno, pues los trabajos que... Ángeles Rodríguez, tengo ya encontrado yo por aquí. Sí. Ángeles Rodríguez Fávero. Los trabajos que se presentaron a ese concurso, que fueron muchos, pues están expuestos en la Oficina Municipal de Turismo. Sí, después de haber hecho pues todas esas actividades de la semana que se dedicó a celebrar el Día Mundial del Turismo, tenemos eso, queríamos informar que todos los trabajos de esos alumnos de sexto curso que hicieron las mascotas están expuestos aquí en la Oficina Municipal de Turismo, que merece la pena verlos porque la verdad es que hay muchos muy buenos y que van a estar expuestos aquí hasta el mes de diciembre, y para que invitarles a todos los briqueños que quieran, que estén interesados en verlo, pues que se acerquen por aquí en nuestro horario y que se acerquen a verlo, porque la verdad es que está muy simpático estos trabajos de los más pequeños, ¿no? Uh-huh. Se puede conocer esos trabajos que presentaron los alumnos que quisieron participar en el concurso organizado por la Oficina Municipal de Turismo. Bueno, pues son los datos, como decíamos, correspondientes al mes de septiembre. Recordemos, 2.536 personas visitaron nuestra localidad durante este último mes de septiembre. Y bueno, pues hay que esperar también a ver qué tal se porta el último trimestre del año ya, que vamos a encarar, sobre todo este ahora, ¿no?, el mes de octubre. Carmen, ¿algo más que se nos quede por destacar? No, nada más. Uh-huh. Pues con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciéndote como siempre el que nos hayas atendido la sintonía de la mañana, y bueno, pues como siempre seguiremos hablando de todo el trabajo que se hace por parte de la Oficina de Turismo. Muchas gracias, Rocío. Gracias, buenas tardes.